El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿Sabes lo que es una especie centinela? Una especie que vuela muy alto y le avisa a alguien de algo. Pues más o menos. Como una paloma mensajera. No tan literal. Especies centinelas son esas que son muy sensibles a los cambios en el ecosistema. De manera que cuando empiezan a escasear, a enfermarse o a reproducirse en exceso, los biólogos saben que hay algún problema. Como los líquenes. Recuerdo que siempre nos decían que cuando hay muchos líquenes es porque el aire es puro. Exactamente. El líquen es un organismo muy sensible a los tóxicos en el aire. Como crece tan lentamente, no tiene un sistema desarrollado para eliminar toxinas. Entonces cualquiera que perciban al respirar termina acumulándose y matándolos. O sea que cuando los líquenes empiezan a desaparecer, ya sabemos que estamos respirando aire contaminado. Exacto. Hay otras especies que son centinelas porque están muy altas en la trama trófica. Los grandes depredadores, por ejemplo, dependen de que los ecosistemas funcionen muy bien. Claro, me imagino que cuando algo falla, eso se va amplificando por toda la cadena alimenticia y el efecto les pega muy fuerte a ellos. Sí, uno de los casos emblemáticos en Venezuela es el águila arpía. A ella la usan para ver si todo está bien en la Sierra de Imataca, que es uno de nuestros ecosistemas más biodiversos. ¿Por qué? ¿La gente caza águilas arpías? No mucho, pero lo que sí hacen es deforestar y eso hace que hayan menos plantas. Ah, y al haber menos plantas hay menos comida para los herbívoros. Y al haber menos herbívoros hay menos presa para el águila arpía y su ausencia se nota inmediatamente. Por eso se las llama especies centinela. Pero el águila arpía vuela muy lejos, no puede cazar en otros lugares. Bueno, pero recuerda que en otros lugares ya hay otros animales cazando. Además que un depredador no solo necesita comida, también necesita caza. ¿Y dónde vive el águila arpía? En árboles gigantescos de entre 150 y 250 años. Es el único hábitat donde pueden hacer sus nidos de forma segura. O sea que si acabamos con esos árboles, hay que esperar 150 años para que vuelvan a tener una casita. Sí, ¿y sabes lo que le pasa a una especie si tiene que esperar 150 años para reproducirse? Pues se extingue. Y si se extingue el águila arpía, nos llenamos de ratas y culebras. Mal negocio. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.